Empieza Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Sed bienvenidos, tomad asiento, pasadlo bien, porque en estos 60 minutos tenemos cosas interesantes. Hay gente que ya no está enferma, al menos físicamente, pero seguimos los enfermos de siempre por el videojuego. Preparaos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y el monstruo de la última pantalla, que lo sepas. Buenas noches, como decía Mupa, hay algunos que se recuperan ya, aunque no físicamente hablamos, evidentemente. Buenas noches, Manuel. Espera, que no te tengo pillado, ahora sí. Buenas noches, Guillem. Pues muy bien, pues nada, estamos aquí, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Son las 9 y casi 2 minutos, empezamos otra semana más, el programa de los videojuegos de la cadena 40 con todas las ganas posibles. Vamos a pasar directamente a lo que es el sumario de hoy, que desde luego viene calentito. Hoy se esperaba la gala, le hemos tenido que retrasar una semana porque las votaciones han sido tantas y tan grandes. Bueno, ahora os lo cuento, ahora mismo. En fin, os lo contamos directamente lo que ha pasado esta semana, desde luego dentro de nuestro sumario. Hemos tenido que atrasar un poquito lo que son la gala de entrega de premios Game 40 una semanita porque la avalancha de cartas que hemos recibido ha sido tan grande que para pasar esos votos al ordenador hemos tenido que estar horas y horas, Manuel y yo, metidos. Con las cartas, los emails, vamos, ha sido una verdadera tortura porque con 10 categorías metiendo en todas, vamos. Sí, lo hemos pasado realmente mal. Pero de todas formas, hoy tenemos una sorpresa para vosotros. Y es que empezamos diciéndoos que os daremos las votaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de, vamos, nuestras propias votaciones, las haremos públicas hoy mismo. Las de Carlos, que por cierto está al otro lado de la línea telefónica, ahora lo llamaremos. La de Manuel, la mía, y supongo que Mup también votará algo, o si, espero que lo haga al menos. Evidentemente también tenemos nuestras noticias, que estos 7 días han dado mucho de sí dentro del mundo de los videojuegos. Y aparte veremos los candidatos de los mejores del 96. Los que de momento y las que hemos pasado son los mejores y los más votados en esta edición de los premios Game 40 en este año 1996. Aparte tendremos noticias interesantes, como siempre. Tendremos el reportaje de hoy con historias que nos soltará desde Inglaterra Carlos. Los Pinipón jugarán y destrozarán por primera vez la Saturn con los Fighting Beepers. Y tendremos también Fatality y Veredictos, porque hoy analizamos el Toonstruck y el PC Fútbol 5.0. Así que preparaos a Game 40. Hoy viene calentito. Game 40. Señores, los nominados para mejor videojuego del año en premios Game 40 para este año 1996 que se terminó son, en cuanto a mejor videojuego, Tomb Raider, Tekken 2, Resident Evil y Red Alert. Estos son, de momento, los más votados. ¿Quién será el ganador? Música de momento del Red Alert. No quiero decir nada. We'll be right back. Desde luego no quiere decir nada que hoy hayamos puesto la música del Red Dead, ni mucho menos, sino simplemente un ejemplo de lo que pueden ser el mejor videojuego del año. La próxima semana desvelaremos el truco, vuestros votos. Todo estará junto con la gran gala de premios Game 40. Ahora mismo hace la entrada triunfal Mu en el estudio. Buenas noches, Mu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonito, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien ya de salud y esa cosa? ¿Qué te pasa en el oído? Lo tengo hecho polvo. Manolito, que si me oyes, ¿de qué te pasa en el oído? Hoy es lunes. Estamos mal. ¿Cómo lo has traído aquí el programa si el pobre está sordo? Yo es que hago lo que puedo, de verdad no te pases con él, que el pobrecito está aquí viniendo como puede. Le hemos arrastrado hasta el programa. Te bajo un poquito el volumen de los auriculares, Manuel. Es un poquito cascado. ¿Me dices algo, Guille? Sí, estamos ahí. Bueno, pues nada, aparte de todo eso, aparte de tener a Manuela Martín Vivaldi, aquí tenemos al otro lado de la línea a Carlos Ulloa. ¡Carlos! Señores, ahí está Carlitos, más conocido como el hombre de las cabinas telefónicas británicas. Ahí está, chachán, al otro lado del hilo telefónico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No estoy en ninguna cabina. No, ya me lo imagino, ya al fin estás en casa, pero supongo que es por el reto de la semana pasada, que desde luego fue de lo más, ¿eh? No te creas, has recibido algunas cartas, ¿eh? Hombre, es que la audiencia que tenemos está puesta en todo. Sí, sí, ya lo veo, además de verdad, ¿eh? Qué pasada, qué maravilla, ¿no? Estamos muy contentos, hemos recibido algunas y además tenemos ganador, ¿eh? O ganadora. Muy bien. O ganadores. Bien. O ganadores, además. Recuerda que el videojuego lo pones tú, ¿eh? Un videojuego de Psygnosis, ¿no? Posiblemente. Bueno, en fin, seguimos adelante. Otro de PC, seguramente. Bueno, pues ya sabéis, las noticias están calentitas esta semana. Hay cosas interesantes, sobre todo muchos videojuegos. Manuel, empezamos con el Tekken 3, que ya hemos visto imágenes ya. Sí, yo creo que sí, están las primeras imágenes por internet, porque la máquina ya está siendo presentada en las ferias de Japón de videojuegos, y dentro de poco estará ya para el público. Y la primera imagen es un poco de decepción, no porque sea mala, es mejor que la anterior, pero vamos, hay que tener en cuenta que, como siempre en estos casos, ya mejorar una obra maestra como era Tekken 2 era complicado. Aún así lo han conseguido, habrá lo de siempre, habrá más movimientos o luchadores nuevos. La principal novedad es que ahora es un System 12, el hardware, que está basado en el System 11, que es el más o menos compatible con la PlayStation, y la única diferencia es que tiene mucha más RAM. O sea, que eso hará un poco más complicada la conversión a PlayStation, pero bueno, esa RAM extra le permite que las texturas tener más y en una resolución más alta, e incluso los fondos sean mucho mejores. La calidad de los polígonos es mucho mejor, es mucho más elaborado. Y los efectos de luces también han ganado mucho. O sea, que son todo mejoras a un juego que ya era casi perfecto. Bueno, pues ya sabéis, dentro de poquito, relativamente poco. Sale un año, por ejemplo, no, yo creo que las consolas. Para PlayStation sí tardará un año. Pero vamos, yo creo que en los salones recreativos en unos meses ya podremos jugarlo. ¿Antes de verano tú apuestas? La versión de recreativa sí, seguro. Seguramente. Muy bien, pues pasamos a otro videojuego, desde luego de los más esperados también, el Time Crisis. Por cierto, Carlos, ¿tú has oído algo del Tekken 3? No, ¿verdad? No, nada. ¿Time Crisis? Tampoco. Bueno, pues vamos a hablar de él. Escucha. He visto alguna imagen de Time Crisis, pero oír así nada nuevo, nada. De acuerdo. Venga, vamos allá. Pues nada, Time Crisis pues ya se está acabando casi la conversión para PlayStation. Era una conversión más difícil porque al ser un System 22, que es una máquina muy superior a lo que puede ser el System 11, que es el similar a la PlayStation, pues va a ser una conversión complicada. Pero aún así, Namco se está esmerando a tope, va a poner dos niveles nuevos. Y bueno, se puede esperar un juego muy parecido a la recreativa, pero yo creo que en este caso no va a ser exacto como las otras conversiones de Namco, porque es casi imposible. De todas formas, también va a traer una pistola especial que se conecta al puerto de vídeo, y eso tiene dos ventajas. Primero, que no hay que calibrar la pistola antes de jugar. Anda. Y aparte tiene una precisión mayor, o sea, dice que tiene una precisión increíble la pistola. Bueno, eso era el gran problema de las pistolas que habían por ahora, de los Virtua Cops y sí, de los... Sí, más que nada que había que calibrarlas, que se hacía un poco aburrido, pero bueno, tampoco es una gran pega. Pero bueno, veamos qué tal funciona este nuevo invento de Namco. Bueno, todo el mundo está esperando el Resident Evil 2, nosotros ya hemos visto algo de él y desde luego Manuel nos lo va a contar. Pues nada, el Resident Evil 2, primero las malas noticias es que se retrasa hasta verano seguramente en Japón, o sea que a Europa sabe Dios cuándo puede llegar, incluso puede que Navidades o el año que viene, o sea que se ha retrasado en Japón a verano. La versión de Saturn de Resident Evil 2, bueno, Biohazard 2, saldrá muy poquito después que la de PlayStation, en cuestión de 10-15 días. Anda. Y sin embargo el Resident Evil 1 para Saturn sale en primavera en Japón. Todo esto son fechas de Japón, o sea que también tardarán en llegar a España, pero bueno, por lo menos pues los usuarios de Saturn saben que van a tener Resident Evil 1 y 2. ¿Dentro de cuánto? El 2 yo creo que estará en Europa pues para Navidades o incluso el 98. Y en cuanto a PlayStation, no se sabe el Resident Evil 2, fechas de lanzamiento. No se sabe, la de Japón ya sabes es verano, pero en Europa como siempre se retrasará muchísimo, y sobre todo estos juegos que siempre tienen un poco de conversión, de idioma, de todas esas cosas. Bueno, hay una recreativa que a mí me sorprendió sobre todo, que es el Virtua Striker, que es una pasada. Yo creo que ha sido el mejor videojuego que he visto en mi vida en cuanto a fútbol se refiere, en cuanto a realismo, las calidades de cada uno de los jugadores, eso sí, en un arcade. Ahora la van a pasar a Saturn, ¿no es así, Manuel? Exactamente, lo que muchos usuarios de Saturn esperaban, pues esta máquina recreativa que ya lleva bastante tiempo en los salones, pues al final Sega se ha decidido a convertirla. La conversión parece que la va a hacer M2, que son los creadores de la recreativa. No estará disponible hasta Navidades del año que viene, o sea que están empezando ahora el proceso de conversión, pero bueno, es una alegría para todos pues tener esta máquina disponible, que aunque no era una simulación muy real de lo que es el juego del fútbol, sí era una cosa arcade con mucha acción y bastante divertido. Y entonces pues ya sabemos que usuarios de Saturn que estaban ansiosos, sobre todo aquí en Europa, que el fútbol es el deporte rey, seguramente para Navidades tengamos este juego en nuestra consola. A ver cómo será la conversión para la Saturn. En fin, tenemos más videojuegos, evidentemente el Need for Speed 2, noticias para videojuegos españoles, lanzamientos dentro de poco. Bueno, en España dentro de poco, y bueno, en el mundo entero, Electronic Arts va a lanzar el Need for Speed 2. Después del Need for Speed Gold, que era una ligera mejora sobre el primero, pues ahora una segunda parte que promete cantidad de mejoras, más circuitos, más de todo, y que bueno, estará muy pronto a la venta y os hablaremos de él más profundamente en próximos programas de Game 40. Que sepas, Carlos, que tienes el micrófono abierto, sigues ahí, no te preocupes. Muy bien. Grita para que te oiga Manuel, pero de todas formas estás ahí abierto, ¿Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Sigues ahí? Sí. Vale, menos mal. Mira, le oigo, como la semana pasada casi. Ay, qué bien, menos mal. En fin, pues nada, seguimos adelante con más videojuegos españoles y desde luego de los más esperados. Es el Diablo. El Diablo. No es español exactamente, pero bueno, ya a la venta en España, sí. Salió la semana pasada, desde la semana distribuida pasada. Española, vamos. Exactamente, ya está distribuido en España. 16 niveles de este gran juego en el que esperamos hacer un análisis y un veredicto en próximos programas. Por cierto, que ya acaba de salir el Diablo y ya se está hablando de un Diablo 2. Por supuesto, a largo plazo, pero bueno, la gran acogida que ha tenido este videojuego la ha tenido de todos. Hay gente que le ha encantado, otros tienen sus pegas. Nosotros ya hablaremos en el veredicto de lo bueno y lo malo. Pues se verá, yo creo que sobre las navidades que viene, una segunda parte. Pues muy bien. Otra segunda parte importante, yo creo, es la de Tomb Raider 2. Bueno. La gente de Core ya está pensando cómo intentar que la versión de PC sea multijugador, o sea que puedan jugar varios jugadores a la vez. Una cosa curiosa en un juego que es un poquito de plataformas, y eso, cómo poder implementar que pueden jugar varios jugadores en red o por internet a la vez. Están pensando que sea todo como una carrera, a ver quién acaba el nivel antes, o peleas entre todos los participantes. Puede ser muy interesante para la versión. Se arañarán. Por cierto, que la Lara Croft para la versión japonesa de Tomb Raider. Preparaos para esto, porque prepárate, Carlos, por la barbaridad que han hecho los japoneses con nuestra Lara Croft. Esto a Guillén está llorando, la verdad. Vamos, es un pecado capital. Exactamente, una chica a la que lleva días enamorado. Pues para la versión japonesa, aparte de recortarle un poco las curvas, bueno, no las curvas, quizá las rectas, pero bueno, esta chica le han quitado un poquito de cintura y sobre todo de pecho, pero lo que le han quitado de pecho pues se lo han agrandado en los ojos, y entonces pues va a tener unos ojitos más grandes y una boca más grande, todos unos rasgos en plan más personaje manga. Como japonesillo, ¿no? Exactamente. Me tiene un poquito harto ya esto, ¿sí? O sea, pues nada, le quitan las personalidades a nuestra Lara. Le quitan la cara bonita y preciosa que tenían. Le quitan la parte de atrás, que desde luego es lo que más hemos disfrutado, que lo que más hemos visto de ese videojuego. ¿No es así, Carlos? Pues sí, es lo que más se ve en el videojuego. La parte de atrás. ¿Qué me queda la pobrecita Lara? ¿Que se parezca a una japonesa con las demás? Por favor, la posibilidad. Es curioso. Yo creo que se va a parecer a las del Japan Manía, vamos. Qué horror. La pobrecita. ¿Qué? Por cierto, ¿qué han dicho los de tu compañía cuando han visto las fotos del Japan Manía? Pues al final no me traje la revista y no se las enseñé, pero. Bueno, es normal. Si me mandan alguna Manuel y se las enseño aquí para que vean cómo son las revistas de videojuegos españolas. Yo creo que no, porque entonces bajaría mucho el respeto que tienen por ti en esta compañía y por los españoles en general. En fin, pues nada, dejamos un poquito la historia de la pobrecita Lara Croft, que nos la han humillado. Y dentro de un momento volvemos con Charles Connection, con un montón de noticias desde... ¿Cómo se llama tu pueblo? No me acuerdo ahora. De Chelham. De Chelham. Desde Chelham, al lado de Stroud, donde está Seidosis. Desde allí volveremos dentro de un momento. Ahora tengo que deciros cuáles son los nominados al mejor videojuego español del año 1996. Atención, estos son los más votados de momento. ¿Cuál será el premiado? Lo sabremos dentro de poco. Los mejores y más votados son PC Football 4.0, Three Schools of the Toltecs y Speed Haze. Sí, señor, Speed Haze. Mirado como Speed Haze, como uno de los mejores videojuegos del año en España. Hombre, como música no creo que salga premiado ni mucho menos, pero al menos ahí está. Speed Haze, uno de los nominados, aparte de Three Schools of the Toltecs, PC Football 4.0. Repito que los nominados son los que vosotros más habéis votado a lo largo de todas estas semanas. Por cierto, no nos enviéis más cartas porque ya no podemos más. Os lo juro que Manuel y yo estamos hablando ya la gota gorda intentando pasar las horas. En la carta 1 millón cerramos el plazo. En la carta 1 millón ya cerramos todo porque ya no podíamos más. En fin, seguimos adelante y ahora mismo conectamos con el pueblecito, rodeado de campiña británica, de cottage, de vacas y de coches que conducen por la izquierda. Desde un pueblecito cerquita de Bristol, cerquita de Stroud, en una casita con calefacción, espero que ya te funcione, por cierto, Carlos. Hombre, sí, sí me funciona. Ahí está nuestro querido Charles Ulloa, Canamore. Es una tontería, ¿eh? Te podías reír y todo, ¿eh? Hombre, no, esto para reírse. Lo ha hecho gracia, está serio, ¿oye? Está serio, está serio. Es que ha cogido ya un humor británico más serio, más refinado. Ya está refinado, ¿eh? Ya se ha viciado. ¿Qué noticias hay en Inglaterra esta semana? Pues principalmente les sigo hablando mucho de la Ultra, de la Nintendo 64. Qué pesados. Que sí, o sea, como sale ya dentro de... Además que lo van poniendo de sitios donde ponen cuántos días quedan para que salga y eso. ¡Buah! Qué un alarde de fanatismo. 40 realmente, días o algo así. ¿Qué? Unos 40 días quedan. No quedan 40, quedan... ¿Cuántos quedan? Quedan 70 y algo el otro día. ¡Uy, bo! No, sale el 1 de marzo, ¿eh? Pues... ¿Tú has visto el 70 y algo? Bueno, no sé si en Inglaterra... No, pues... La verdad es que en Inglaterra está habiendo mucha movida, sobre todo por el precio, porque es altísimo, o sea... son 250 libras el precio de la Nintendo 64 allí. Uh-huh. Que traducido a pesetas son 50.000 pesetas. ¡Uy! Sí. Y está la gente que se sube por los árboles. Sí, teniendo en cuenta más que el precio en Estados Unidos es de $200, que normalmente se traduciría a 200 libras. Sí. Ha extrañado mucho esa subida de 50 libras, si quieras o no, pues la separa todavía un poco más de lo que cuesta la PlayStation y la Saturn, como aquí son más caras. Pues que en España pues no son tan caras como la Nintendo. Y aún así también, pues digamos que la gente está dividida. Hay gente que espera, digamos, con fe ciega lo que sea de Nintendo, ya sea incluso el Virtual Boy, yo creo que les habría gustado, y confían plenamente en la Nintendo 64, mientras que otra gente la ha ido viendo juegos y eso, pues dicen que no es para tanto y que la máquina a lo mejor técnicamente sí que es muy buena, pero luego los juegos tampoco lo explotan. Sí, yo creo que es eso, sobre todo ha habido pocos juegos en Estados Unidos y Japón, hay bastantes quejas que ya lleva un tiempo allí la máquina y están saliendo pocos juegos y vale, han sido muy buenos, sobre todo a nivel de jugabilidad y técnicamente tenían sus detallitos, pero es eso, que les faltaba cosas. Sí, pongo así Nintendo tiene una filosofía muy rara, porque cuando lanzó la Super Nintendo la sacó con Super Mario World, que para aquella época incluso técnicamente tenía algún detalle también, pero no parecía muy futurista y mucho mejor que la Mega Drive. Luego poco a poco sí que se vio que la máquina era mucho mejor que la Mega Drive a nivel técnico y que tenía una cantidad de efectos que la Mega Drive, pues luego haría falta hardware para emular aquello. Ahora está pasando un poco lo mismo, yo creo, están sacando juegos que si bien no, digamos que no parecen que sean ni muy futuristas ni que parezcan incluso antiguos, o sea, porque Super Mario, el Mario Kart, todos estos juegos, pues tampoco que es que rompan ningún molde. El look japonés un poquito infantil, dibujos animados, pues no es exactamente. No creo que pegue mucho en Inglaterra, ¿no? No, además aquí el estilo de juego es mucho más europeo, como en toda Europa, que son juegos mucho más de coches o de pegarse. Más realista. La máquina no tiene ningún juego de coches aceptable, porque tanto el Cruising USA como los que se han ido viendo fotos hasta ahora son bastante pobres, y eso en lo que coches se refiere, y juegos de lucha, pues el Killer Instinct Gold pues tampoco es que esté a la altura. Ajá. Bueno, pues ¿qué más temas han salido por ahí, aparte de la Ultra o de la Nintendo 64, como se llame? Sí, pues aparte de esto también lo típico del Biohazard 2, que también se espera que sea muy bueno. A mí, atención, Biohazard 2, que se entienda Resident Evil 2 en España. Y aquí también, lo que pasa que Biohazard 2 porque saldrá en Japón primero. Sí. Es un juego además que tiene muy poco aspecto de juego japonés y además va a incorporar muchos detalles, como que cuando que cada arma va a infligir un daño distinto a los zombies, que se va a poder ver las marcas de las pistolas, o sea, de los disparos que vas a hacer a los zombies en su cuerpo. O sea, va a ser un juego realmente, la gente está esperando con mucha anticipación por él, porque vamos, que promete mucho. Además, los zombies cada uno va a tener su personalidad, su inteligencia propia, entonces se van a comportar cada uno de una forma, no como en la primera parte que todos los zombies se comportaban de la misma forma. Ahora algunos irán andando, otros se lanzarán hacia ti, algunos subirán, o sea... ¿Os acordáis? Te sabe muy bien, Guillermo. ¿A que sí? Sí, tres cursos de zombie, tronco. Cuando es una facultad. Tres cursos de zombie. ¿Dónde era? En filosofía, ¿no? Sí. En fin, seguimos adelante. ¿Qué más temas hay aparte del Biohazard 2? Pues un poco lo que ha comentado Manuel, también se espera mucho del Virtua Fighter 3 para Saturn, al que todavía le queda un añito, por lo menos, pero todavía se espera sobre todo a nivel de hardware, porque no se sabe si va a haber un cartucho nuevo, si va a haber una placa nueva, algo que le hagan a la Saturn, pero lo que sí que se espera es que, digamos, que no vendrá solamente un disco, vendrá con algo sólido, algo de hardware, para que la máquina, digamos, esté un poco más a la altura de la recreativa. Pues muy bien, Carlos, ¿hay algo más por ahí que decir? ¿Algo pues que destacar? No. Pues muy bien. Ya por aquí ya. Pues dentro de un momento volvemos con tus votos, ¿de acuerdo? Eso, a ver. No te pierdas. Seguimos adelante ahora mismo en Game 40. Es el momento ahora de decirte de los nominados a la mejor compañía desarrolladora en este año 1996 para los premios Game 40. Atención, Carlos, porque esto te toca, ¿eh? Son Namco, Capcom y Psygnosis. Impresionante, ¿eh? Señores, pues hemos elegido la música del Soul Blade para ponerlo, porque evidentemente pegaba con una de las tres compañías. ¿De cuál, eh? ¿De cuál? De Capcom. ¡Muy bien! No es Psygnosis. Soul and Swords, eternally told. Help us, we're gonna drown you. la música del Soul Blade o el Soul Edge o como quieras llamarlo, ya sea la versión española, la de Ruanda Burundi, la de yo que sé, de cualquier sitio, en fin, aquí tenías la música, uno de los destacados como nominados a las mejores compañías desarrolladoras. Pues bien, señores, ladies and gentlemen, ha llegado el momento de que Carlos vote, que se arriesgue, que se moje un poquito y que evidentemente pues diga sus propias opiniones. Va a votar ahora mismo Manuel, porque nosotros votamos luego, porque si no vamos a tener que despedirlo, si no el hombre tendrá que hacer sus cosas, tendrá que ver el resultado de la liga inglesa y el Sheffield y el Manchester. Oh, por cierto, no sé cómo ha ido el Barça, estaba perdiendo aquí antes de empezar aquí, estaba 2-1, no sé cómo ha ido, ¿eh? Pero en lo que hace, ¿no querría fichar otra vez al Robson? No lo sé. Oye, se ha hablado mucho, ¿eh? Y el equipo... He discutido mucho de fútbol aquí, yo explicando es que el Robson y en general los entrenadores ingleses tampoco es que sean muy muy buenos en general. Y aquí no lo entienden. Bueno, en fin, son muy malos. No lo quieren para Newcastle tampoco, no lo quieren para, y para Bristol tampoco... Y para el Stroud, el equipo de tercera. Para el nuestro, es decir, no, si es que jugamos los... Exacto. Si ya jugamos los miércoles, jugamos. Bueno, señor, sus votaciones, rápido. Spamilla. Bueno, votaciones. A ver. Mejor juego. Entramos directamente con el mejor juego. Mejor juego de 1996. Según Carlos. Según mi propia opinión, es el Resident Evil. Que recibió un 4. Al que le di un 4 en su época por no estar en el idioma que todos hablamos también. Y estar en un idioma tan complicado que resulta a veces hablar. Pero como juego, es una auténtica maravilla. Probablemente sea el juego más con una atmósfera más conseguida de todos los que he jugado yo en mi vida. Vamos, espabilate, venga. Que llega la destrucción. Mejor hardware. Aquí difícilmente puedo dar un voto claro, así que daré un empate entre la PlayStation y el PC. La PlayStation porque es la consola claramente a la que más juego yo y a la que más jugaré en mucho tiempo, y al PC porque es lo que más uso. Uso más que la PlayStation, lo que pasa es que juego menos con el PC. De verdad. Conexión. Mira, Carlos, eres peor que cuando se enrolla Pepe Navarro, tronco. En fin, que volvemos dentro de un minuto, aquí mismo, en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bueno, pues ahora ya podemos continuar con la charla de Carlos. Es una charla, son mis votaciones. Venga, pues. Si me da tiempo para explicarme, pues luego la gente va a decir que por qué le doy un 4 Resident Evil. Venga, sigue votando. Sigo. A ver, ¿qué mejor revista? Mejor revista. En España la revista que más me gusta a mí es la PlayStation Magazine, y fuera de España la Edge. PlayStation y en Vázquez, no ha sido hasta cerca de Bristol, por cierto. Magazine en España y Edge en el resto de... Bueno, en Inglaterra, vaya. En Inglaterra. Muy bien, sigue. ¿Qué más quieres? Mejor compañía, lógicamente, Synopsis. ¿Eh? Para que te paguen al final de mes, vale. No, y por encontrar, digamos, por reclutar a la gente que recluta, que son los mejores de todos. Por supuesto. ¿Cómo no? Mejor política música. Que han cambiado en los últimos meses, ¿no? Sí, habrá es una política que ha cambiado últimamente, ¿no? En fin, seguimos. Venga. Ha sido como... Les ha salido como Robson al Barça, vamos. Pero más que no Raúl al Madrid, anda. Jolín. Bueno, venga, vamos allá. Seguimos. Sin piques, ¿eh? Mejor música. La de Wipeout 2097. Sin duda. Mejor, además, que más que una música, es un álbum entero. Sí. Mejor anuncio, el de Wipeout 2097 también. Sí. Ya que el anuncio que por lo menos ha aparecido en prensa es precioso. Sí. El anuncio mejor diseñado de todos. Sí. Mejor juego español, el Speed 6. Ya que ha sido el único juego con que salió en el 95 en España. Salió en el 96 en Inglaterra. Y es el único juego español que salió en Inglaterra en el 96. Creo que también salió el Three Schools of the Toltecs, pero bueno, por lo menos para mí Speed 6 es el mejor juego. De acuerdo, seguimos. Mejor persona más influyente en el mundo del videojuego español, el señor Javier Arévalo, que fue el programador de Speed 6, que ha sido, pues lógicamente, el mejor juego español. Muy bien. y que además ahora está con una empresilla suya nueva que se llama Arbirago Entertainment, también intentando repetir un poco la hazaña. Muy bien. ¿Y qué me queda por ahí? Pues a ver, mejor web. ¿Mejor web? Un web que se llama Hyperreal no sé qué, que es un web, es un nombre muy largo, no me acuerdo cómo era, pero es el web que sale, es el primero que sale cuando ponéis SP Arcade en Altavista, que es un web solo de emulación de arcades, que están las ROMs, está todo allí, es una maravilla de web. Muy bien. Todos los emuladores, todas las ROMs, vamos, con ese web, con solo ese web hacéis todo lo que sea emular arcades. Pues muy bien, pues ya están ahí tus votaciones. Recreativa. ¿Recreativa? Sí, sí. Lo último. Soul Edge, ¿en qué año salió, por cierto? Hombre, la versión 1.2 yo creo que a lo mejor es de este año. Pues sí, pues por Soul Edge voto, porque el resto han sido bastante decepcionantes, incluido Virtua Fighter 3, Touring Car, etcétera. Muy bien, pues ahí tenemos tus votaciones. Mejor videojuego del año, Resident Evil. Sistema o hardware, PlayStation más PC. La revista PlayStation Magazine en España, EDH en Inglaterra. Psygnosis es la mejor compañía distribuidora. La música, la de Wipeout 2097. En cuanto a anuncio, el mismo Wipeout 2097. Speed Haste se lleva el mejor videojuego español del año. Javier Arévalo, el mejor personaje del año, en cuanto a programador del Speed Haste. El Hyperreal, lo primero que conduces cuando marcas SP Arcade, cuando estás en Altavista, es la mejor página web. Y el Solo Edge, la mejor recreativa. Y tengo otra más. ¡Ay, va! Como siempre. Venga, vamos, que mejor se nos va el libro, tiempo. El Microservs, traducido como Microsiervos, de Douglas Copland. De acuerdo, pues muchas gracias. Carlos. Dime. Te echaremos de menos como siempre estos 7 días. También los echaré menos desde aquí. Vale, pues en la próxima semana, que será la gala, nos vemos y nos escuchamos, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Hasta luego. Abrazo a todos. Adiós. Adiós, Carlos. Bueno, pues ya estamos, ya hemos dado las votaciones, hemos estado hablando con Carlitos, nos ha dado sus opiniones sobre las votaciones del año. Ya no nos queda decirte que en cuanto a los nominados en España, a la persona más representativa del mundo del videojuego y en el resto del mundo también, porque han votado a la gente que ha querido, son los siguientes. Juan Montes, ¿qué es exactamente este personaje? El director de Sony Europa, de la dirección de desarrollo de Sony en Europa, los que han hecho el Total NBA 96 y pronto el Total NBA 97, el Porsche Salengue. Muy bien. En cuanto también, nominada también, es María Jesús López, y no es broma, sino va con los votos, y te lo digo muy en serio, María Jesús, no es broma, estás nominada. Y Carlos Ulloa también está nominada a esta edición como mejor personaje representativo del año. También nominados a la mejor revista del sector, atención, son las siguientes: Hobby Consolas, Micromanía y Superjuegos. Y atención también a los nominados al mejor sistema. Están, evidentemente, el PC, la PlayStation y la Saturn. Bueno, nos vamos a la lista de éxitos, Manuel. Venga, sí, lista. ¿Te parece bien? Venga, rápidamente. Rápidamente. Vamos a ver. Número 5 esta semana. Broken Sword. Porque acaba de salir para PlayStation. Ahí está. Ha entrado en lista otra vez porque ha salido la versión para PlayStation. El número 4. Screamer 2. De PC. El número 3. Red Alert. Porque es impresionante. El número 2. Tomb Raider. Porque no se mueve, porque Lara Croft sigue siendo el sueño de muchos españoles y mucha gente de todo el mundo. Y el número uno, pues la gran novedad, yo creo, esta semana, el Toonstruck, un videojuego, una aventura que salió en Navidades y que es una verdadera maravilla y que en breves minutos daremos un veredicto. Por supuesto. Mientras tanto, y hacemos un poquito de boca, nos quedamos un poquito más con la música del Tomb Raider. We'll be right back. Qué lujazo, qué maravilla, qué pasada. Señores, ahora mismo a las 9:38 se nos va a tirar el tiempo encima, lo sabemos, porque solo tenemos 60 minutos, pero bueno, al menos estamos aquí todos los domingos a las 9 de la noche, que ya es mucho. Señores, estamos en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40, ya te lo he dicho, por si no sabes dónde estás ahora mismo. Es el momento de irnos hacia un Fatality, porque tenemos uno para hoy, y no precisamente para una compañía que vosotros conozcáis demasiado. Es la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña, se llama Prodeni. Y atención a la carta que nos ha enviado un colega, ¿desde qué ciudad exactamente, Manuel? Desde La Coruña, se llama Simón Bolívar Soriano y nos manda un Fatality bastante interesante. A ver, vamos a ver cuál es el reportaje, qué es lo que dice él y esas cosas. Es un pequeño reportaje de La Voz de Galicia en el que comenta la asociación esta. Bueno, todos conocéis el anuncio de Nintendo, es en el que sale un niño jugando y con un videojuego y mientras para con el pad en las manos, pues sin las manos, lo absorbe directamente. Algo que muchos de vosotros habéis intentado algunas veces y no os ha salido. A mí, sobre todo, no me ha salido nunca, siempre me salió por la nariz. Sigue practicando, Guillermo, no es difícil. Yo lo he intentado, pero volví a salir por la nariz y era bastante degenerante. Vamos, no. Sí, por favor, joder, cada vez te pareces más a Mu. Pero bueno, pues el artículo este de la Asociación Prodeni para los Derechos del Niño y la Niña, helado de piña, pues comenta, Prodeni considera totalmente improcedente la emisión de este anuncio, que puede ir en perjuicio de una correcta educación de los menores. Atención. Al anteponer el juego con la maquinita a la realización de las más elementales tareas de la vida cotidiana. Señores, los más elementales tareas de la vida cotidiana es zamparse un flan. Con cucharilla, evidentemente. Lo más cotidiano. Lo más cotidiano. Y elemental, por elemental. Supuesto, vamos. Vamos, que no haya subido en la vida un plano, le ha metido la lengua dentro del pote en su vida, que levante el dedo que no la haya hecho. Vamos, que es lo típico, que vas al fregadero y no te encuentras cucharillas porque están todas en el fregadero. Y te metes ahí con el dedo o con la lengua, algunos guarros le hemos hecho. En fin, sigamos adelante. Bueno, después de ese Fatality, que por cierto voy a lanzarles con toda la alevosía y nocturnidad esta asociación que desde luego podría mantenerse callada y mantener su dignidad algunas veces. Que coman el plan como quieran. Sí, por cierto, como en el plan, por favor. ¿Y los chinos qué? Que lo comen con palillos, el plan también. ¿Es verdad? ¿Cómo lo hacen los chinos? Pues no tengo ni idea. ¿Es verdad? Iremos a China. ¿Y el plan es chino? El plan es chino. Y el plan de huevo también. Por favor. Basta, basta. En fin, pasamos ahora directamente a otra cosa. Habíamos hablado de las votaciones de Carlos. Tenemos también el Fatality. Según el guión, ahora nos tocan nuestras votaciones. Tú vas a empezar. Empieza, que yo tengo que hacer las mías todavía. Pues mira, voy votando. Venga, votando. Mejor videojuego. Mejor videojuego. Este año ha habido muchos videojuegos buenos, pero así excelente, yo creo que no ha habido ninguno. El que más se acerca para mí es Tekken 2, que lo elijo como videojuego del año porque es un juego de lucha casi perfecto. Venga, más. Seguimos. Videojuego español. Pues ahí estoy indeciso entre Speedcase y Three School of the Toltecs. Los dos tienen sus partes buenas y para mí hay un empate. Mejor compañía, realmente lo dejo vacío. Porque mientras ha habido compañías como Psygnosis, Namco, Capcom, que han sacado juegos muy buenos, también han sacado juegos de muy bajo nivel. Quizá Capcom es la que ha mantenido un nivel más alto en todos sus lanzamientos. Que siempre es una cosa buena. No vale con sacar solo juegos buenos y también juegos muy malos. Hay que mantener un listón alto. Lanzamientos de este año han sido geniales los de Capcom. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. De revista, pues aquí coincido plenamente con Carlos porque me quedo con la oficial PlayStation Magazine. Ha sido una verdadera gozada poder leer una revista de videojuegos en España con unos análisis de juegos tan serios y a la vez con detalles divertidos. De todas formas tiene que mejorar mucho, sobre todo algunas traducciones e intentar meter más material propio y no solo de la revista inglesa. A nivel extranjero, Edge por supuesto, y no solo inglés sino a nivel mundial. Persona del mundo de los videojuegos, pues me quedo con María Jesús López, más que nada por lo bien que lo ha hecho con PlayStation. Muchos dirán, no, si es que no hay que hacerlo bien, si es que se ha hecho solo la PlayStation. Bueno, nunca se sabe qué ha sido antes, si el huevo o la gallina, pero la verdad es que María Jesús ha estado ahí buscando el contacto con la gente, con los medios y apoyando a la PlayStation en todos los sitios que ha podido. Mejor sistema, me quedo con PlayStation porque aunque el PC ha estado bien, es el cuento de nunca acabar porque siempre acaba saliendo un PC mejor, una tarjeta nueva, más memoria y eso es un punto en contra mientras la PlayStation tienes una máquina estable. A ver, música. Aunque Wipeout 2097 es una banda sonora completísima, yo quizá me quedo con Nights, que ha sido una música que los de Disney podían aprender un poco, o incluso con el tema central de Tunnel B1, que es increíble cómo le va al juego y me parece excelente. La banda sonora de Red Alert también es completísima. Mejor anuncio, coincido con Carlos, Wipeout 2097. Ver un anuncio con algo diferente y arriesgado, pues en España es un lujo que se permiten muy pocas veces los anunciantes. Mejor página web, aquí hay varias, pero bueno, la que me quedo es www.nextgeneration.com. Es una revista norteamericana con una página web excelente porque están todas las noticias, tiene noticias todos los días de la semana, menos el domingo, pero el domingo ya estamos nosotros, y allí puedes encontrar fotos de los últimos lanzamientos, entrevistas con programadores, con toda la gente de la industria, vídeos de los juegos, demos de todos los últimos lanzamientos de PC, una maravilla. Y por último, mejor recreativa, pues me quedo quizá con Tokyo Wars, que ha sido divertidísima, increíble, en varios jugadores. En España no se ha visto mucho, pero en varios jugadores me ha parecido alucinante, algo distinto a lo que había, y el Speed Up de Gaelco español me ha parecido una pasada y que aportaba muchas cosas nuevas a los juegos de carreras de coches que parecía que era imposible aportar algo nuevo. Bueno, pues atención, pues después de las votaciones de Manuel, que le toca a Guillermo. Respira un poco, ahora me toca a mí, vuelvo a poner un poquito de música por ahí para que suene algo de fondo. Yo tengo que empezar evidentemente con el mejor videojuego. Sin duda alguna, yo me sorprendí muchísimo con la tendencia de los videojuegos en este año, tanto con Resident Evil como con Tomb Raider. La verdad es que la obsesión fue brutal, pero al final me convenció más Tomb Raider por una simple razón: por los decorados, por la argumentación de la historia y por todo, vamos, por la música, por el personaje. Tomb Raider para mí se lleva el mejor videojuego del año, sin duda alguna. Lástima es los tiempos de carga y la lástima es que algunas versiones pues también a veces pues saltan un poquito los pixelotes porque todavía las máquinas no están demasiado adaptadas a videojuegos tan buenos como estos. En cuanto al mejor videojuego español, sin duda, cuanto a repercusión española, lástima que el Blade salga tarde, pero y desde luego el Three Schools of the Dolts por la repercusión española de la programación que se ha hecho aquí. También el Speed Case estaba a la altura, pero yo me quedo con Three Schools of the Dolts también por la aventura gráfica. Sin duda compañía, como ha dicho Manuel, Capcom se lleva la palma, porque lo importante no es hacer un videojuego bueno y 700 malos, sino mantener una media realmente aceptable dentro del mundo del videojuego, y en este año pues ha lanzado unos videojuegos realmente sorprendentes. Revista Superjuegos, Hobby, voy a romper una lanza por Superjuegos, porque tiene mucho por mejorar, pero desde luego hacen cosas muy buenas también, y el hecho de que haya muchos amigos también influye. Y las chicas manga. Y las chicas manga también, desde luego, es algo que a mí me gusta muchísimo. Señores, en cuanto a personaje del año, sin duda Carlos Ulloa, porque un hombre que estaba trabajando con nosotros y que fiche por Psygnosis, desde luego no se ve todos los días. Y desde luego eso, para mí, es un orgullo y lo seguirá siempre toda mi vida. Dentro de nada se me irá Manuel también, fichará con Capcom y me dejarán aquí solo con Moop y va a ser horroroso. En fin, mejor sistema. El PC, desde luego, es el mejor sistema ahora mismo en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a carga y esas cosas, según para qué videojuegos, como los que a mí me gustan de aventura gráfica. Pero me sigo quedando con la PlayStation, por lo que han hecho este año y por desde luego la calidad que han seguido manteniendo en cuanto a videojuegos tienen. El PC, como siempre, esperemos que las nuevas tarjetas que salgan ahora, las MXM, ¿cómo se llaman? Bueno, el chip MMX, el Pentium MMX y todas las tarjetas aceleradoras de 3D. Pues lo mejoren, pero desde luego para este año la PlayStation. En cuanto a música, me quedo con el Wipeout 2097. ¿Por qué? Porque ya era hora, demonios, que saliera la banda sonora original de un videojuego y se pusiera a la venta, de verdad. Y que saliera como banda sonora original de un videojuego, Wipeout 2097. Sí, señor, es algo que está rompiendo barreras y lo ha hecho este año, como lo hizo con el anterior también. Mejor anuncio, también me quedo con Wipeout, porque en la prensa, desde luego, ha sido algo gráficamente explosivo, innovador, como es el videojuego y como es la banda sonora. No tengo que decir nada más. Mejor página web, yo creo que la mejor página web y las más visitadas son los buscadores. Tanto Altavista como Yahoo se llevan la palma. Yo elijo Altavista porque además tienes la opinión de que sea en castellano. En cuanto a recreativas, me quedo con el Sega Rally. Porque, bueno, salió en el 95, vale, de acuerdo, muy bien, a finales. Pero yo no me he divertido tanto en un videojuego como en ese. Vamos, y sigue estando también en el como de los más visitados dentro del Palacio de Sega en la plaza de Piccadilly en Londres. Bueno, pues esas son mis votaciones. Supongo que no habréis tomado notas porque no son significativas en absoluto. Pero seguimos adelante con nuestro programa. Y ahora yo creo que es el momento de decirte que los nominados para mejor página web, los más votados, son idsoftware.com, cadena40.es, segaeuropa.com, Y también los nominados a la mejor música de videojuegos son, atención, Alien Trilogy, el Knights, el Red Alert, el Tomb Raider y el Wipeout 2097. Nos quedamos con el Alien Trilogy para que lo disfrutemos todos. Música ambiental terrorífica para un videojuego realmente terrorífico, aunque la verdad es que no destacaba por la inteligencia de sus personajes, ni mucho menos. En fin, no tenían inteligencia artificial, ni mucho menos. Los aliens, salvo en la primera parte, nunca tuvieron mucha inteligencia. Por Dios, seguimos adelante. Entramos directamente dentro del apartado de análisis, de veredictos, que los tenemos bastante y desde luego elegidos para esta semana, porque uno de ellos ha entrado directamente el número uno. Me refiero al Tony Stark. Un videojuego que nos ha sorprendido a todos, ¿verdad, Manuel? Una verdadera maravilla que ha salido en España estas Navidades, anticipándose un poco, porque ha sido una labor de doblaje complicadísima. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos contaba con voces muy importantes y el juego está lleno de textos en inglés y voces en inglés. Pues se ha hecho un doblaje alucinante. Uh-huh. Además, se ha buscado las voces de gente muy conocida del cine y del mundo de la televisión. O sea, gente profesional de altos... profesionales de los mejores, y entonces puedes reconocer mientras estás jugando pues a voces como el padre de Cosas de Casa, al marido de Roseanne, o de los Simpsons, al señor Barnes o a Lisa. O sea, es realmente impresionante estar jugando y reconocer voces de gente que has oído pues en la televisión o en el cine. Maravilloso. Luego, además, todos los textos, los gráficos durante el juego están con todos los textos en castellano, incluso los dibujitos, lo cual es increíble. Manuel, ¿de qué va el videojuego? Es una aventura un poco parecido a Cool World, la película, en el mundo real, un dibujante de cómics que de repente se ve envuelto en su propio mundo de dibujos animados. Y entonces pues tenemos la aventura en el que el personaje que es real está superpuesto sobre en un mundo de dibujos animados en el que está todo dibujado y con una animación increíble con dibujantes americanos profesionales excelentes. Y bueno, pues seguimos. Los puzzles además también han sido adaptados a nuestro idioma y a nuestras costumbres, y eso es muy de agradecer. Además, el juego cuenta con un sentido del humor increíble, o sea, muy divertido. Los puzzles son lógicos, que en una aventura es lo más esencial. Es lo esencial, exactamente. Es una aventura muy larga y completa, con muchos puzzles lógicos y una trama que se va desarrollando interesante y divertida durante todo el S. O sea, ¿qué se puede decir? Que para mí es un juego sobre todo que está lleno de los detalles que necesitan todas las aventuras, como pasar rápido de una pantalla a otra, poder viajar en el mapa, saltarte las animaciones que ya has visto. O sea, a nivel de detalles y de cuidado y de voces y de todo, es excelente. Luego técnicamente también es perfecta, carga rapidísimo, todos los gráficos están en alta resolución con unas animaciones, como ya he dicho, todas increíbles, tanto cuando es vídeo como cuando son dibujos animados. Y luego aparte cuenta con una banda sonora increíble, cada pantalla tiene su propia partitura y según van desarrollándose los acontecimientos en el juego, las músicas cambian Y todo esto además con una velocidad de carga increíble. Bueno, pues a ver si tenemos pronto la música, ¿no? Va a ser difícil porque está en un sistema un poco raro para que la carga sea hiper rápida. Son todas músicas, la mayoría muy conocidas, como la del día después o cosas que te vienen a la mente. O sea que estás jugando ahí. Por Dios. Y bueno, te vienen recuerdos por todos. ¿Qué le damos? Yo le doy un 9 porque, vamos, es la mejor aventura que hemos visto en mucho tiempo. Un 10 me parece excesivo y además espero que este año veamos cosas mejores en cuanto a aventuras porque vendrá el Monkey Island 3 y el Myst 2. Pues atención, señores, porque ahora viene el análisis de uno de los videojuegos españoles más esperados de este año. De hecho, tenía que ser lo del año pasado, pero bueno, ha sido de este año. Y la verdad es que esperanzas las ha tenido. La oportunidad, desde luego, de tiempo también lo ha tenido. Me refiero al PC Fútbol 5.0, que ya está en la calle y que nosotros ya hemos analizado. Y este es nuestro análisis, nuestro veredicto de hoy. Pues vamos con el PC Fútbol, el juego español más esperado de todos los tiempos, seguramente. Y que, bueno, está aquí con muchas novedades. El juego se ha adaptado a tres dimensiones. Tienes más opciones como siempre en manager y en presidente, también funciona en Windows 95 en 2, o sea, a nivel de detalles y gráficamente el juego está excelente. Cogiendo las partes por separado, pues el simulador de entrenador y manager como siempre pues está muy bien, ha sido un juego que ha sido divertido desde que el Football Manager apareció en el Spectrum, pues ha sido una cosa divertidísima y que siempre lo será. Y sobre todo en esta versión de Dynamic, que tienes cantidad de detalles, puedes poner la cláusula de rescisión de los jugadores, todos los detalles, o sea, como en la vida real. Luego, el juego de 3D ya es otra cosa y es divertido dentro de lo que cabe, pero vamos, no alcanza ni el realismo ni la diversión de los buenos juegos de fútbol y que ha habido a lo largo de la historia. De todas formas, además, la inteligencia artificial de los jugadores pues es un poco pobre, porque vas ganando un partido 2-1 y te quedas con un jugador en defensa dando vueltas y el equipo contrario no te achucha, no te viene a recuperar el balón, entonces pues ganas el partido. O sea, detallitos de esos que, bueno, que seguramente Dynamic irá mejorando para la versión 6.0, pero que le quitan bastante realismo y diversión a un juego de fútbol que en sí ya tampoco era nada del otro mundo, aunque está bien realizado y... es todo un avance, pues yo creo, de un año para otro, pues sacar un juego en 3D, que ya vemos que FIFA, una casa como Electronic Arts, pues también le ha costado muchísimo sacar un juego de fútbol y tampoco ha conseguido hacer ninguna maravilla. El esfuerzo es grande, ¿eh? El esfuerzo de Dynamic ha sido increíble y, bueno, aunque el juego tampoco es el mejor juego de todos los tiempos, evidentemente es un gran juego hecho en España a un precio excelente. Además mejora muchas cosas en cuanto a muchísimas cosas. Yo creo que es el PC Fútbol que más ha cambiado en relación con sus antecesores y por eso pues le voy a dar un 7, que es una nota pues para un videojuego notable. Muy bien, pues nada, pues con esa nota, el 7 del PC Fútbol, nos quedamos con la historia esta y nada, seguimos adelante. ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Anda! ¡Cómo! ¡Corre, Filipón! ¡Son ellos! ¡Corre, Filipón! ¡Corre, Filipón! ¡Estamos en el callejón! ¡Abre la puerta! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Abre la puerta! ¡Cierra! ¡Venga! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Por fin no nos han pillado! ¡Ya la tenemos, ya la tenemos! ¡Enchúfala, la enchufo! ¡Venga, va, va! A ver, ya está. ¿Qué juego has cogido? Mortilla, salchicha, un poco de ketchup. No, juego, videojuego, un videojuego. ¡Ah, el videojuego! Fighting Beepers. ¡El Fighting Beepers, guapo, guapo! ¡Ya tenemos Saturn, señoras y señores! Hemos conseguido... Nos han prestado una Saturn. Un amigo nuestro que conocemos nos ha dejado... Sí, una de Burgos que está en Miami. Sí, uno nos ha dejado una Saturn. Bueno, el caso es que tenemos Saturn. Y el primer juego al que vamos a jugar es el... ¡Fighting Beepers! Aunque más bien deberíamos de decir ¡buuu! ¡Fuera! Sí, señor, porque, bueno, hemos jugado al Fighting Beepers y... ¡Muy malo! ¡Fuera! Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando enchufamos la Saturn y metemos el Fighting Beepers? Que no tiene intro. Sí, señor, no tiene intro. Horrible, deprimente. ¿Cómo no puede haber una intro en el juego? O por lo menos si la tiene... ¡Nosotros no la hemos visto! Nada. ¿Y luego qué? Cuando enchufas y empiezas a oír, ¿qué oye? Muy mala, señores. La música. ¡Guillén! ¡Ese teléfono, por favor, Guillén! ¡Siempre igual! ¡Hombre! Ya está. ¿Qué estábamos diciendo? La música horrible, malísima, deprimente, ¿sabes, señores? Muy mala, no, está molestando hacer una música decente, impactante, esta música pasa desapercibida. Podrían haber metido, no sé, la música del telediario, hubiera sido mucho mejor. Algo más complicado, esta música es más sencilla. que el salpicadero de un panda. ¿Y los golpes? ¿Los golpes? La abeja maya pegaba más fuerte, señores. Increíble, señores. Increíble. Te salen unas rayitas ahí, uy, uy, uy, uy, para hacer el golpe gordo y de repente... Unas rayitas que salían, atención, en el videojuego Ensamble de Cohetes. Sí, señor. Cuando no conseguías ensamblar el cohete, la explosión era esa misma raya. Sí, señor, sí, señor. Increíble, señores. Salchicheras. No sabemos con qué las habrán hecho. Muy mal, muy mal. Y además, no tiene sensación de impacto del golpe. No, es como hacer... ¡Ah, qué golpe te da! Toma, que te voy a pegar con la pluma. Y el monstruo final, vamos, o sea, el monstruo final es siempre el mismo, ¿no? Hay sujetos. Efectivamente. Siempre el mismo, un tío que parece que ha salido de las cavernas, no se ducha. Parece que ha salido de un striptease con el tanga de leopardo, por favor, fuera. Fuera ese hombre, Dios mío. A la cárcel con él. Y los escenarios. No. Los escenarios cutres salchicheros. Porque vamos a ver, ¿qué tiene que ver la carreta que sale ahí en el fondo y todo ese escenario relacionado con el oeste? ¿Pero qué tiene que ver? Es que nos vamos a los oeste. Todos los estados, solo falta estas mariposas. Estamos luchando en el oeste. Bueno, pues este juego es más fácil que abrir una caja de galletas, ¿eh, señores? Es más fácil que el mecanismo en botijo. O sea, señores, no tiene nada que ver el oeste con el Fighting Beeper. Nosotros hemos puesto el Fighting Beeper y nos lo hemos acabado todo en 2 horas. Y solamente con 2 botones. Con 2 botones, tita. ¡Oh, mira, qué golpe le he dado! Patada, puñetazo. Por no hablar de los combos, que son casi inasistentes. ¿Qué combos? Me dice. ¡Combos la morcilla! ¡Combos! ¡Combo estás! Y la comentarista. Ay, más madre. Sortera. Es más sortera que Heidi con un tanga de leopardo y un látigo. Como el enemigo del final. Sí, todo el rato igual, horrible, deprimente. Bueno, más fallos, tenemos fallos a tu play. Hay muchos fallos. Sí, señor, todos los contrincantes son parecidos. Sí, es verdad, todos tienen los golpes muy similares. Sí, todos, ping-pong, con dos botoncitos, ping-pong, su diversión. Bueno, pero un momento. También tiene sus cosas buenas. Sí, señor, algunas. Sí, alguna que otra, pero las tiene. El Fighting Beepers tiene alguna cosa buena. Por ejemplo, que tienen los luchadores armadura. Exactamente. Y hablando de armadura, cuando te la cargas, esa repetición por triplicado que sabe súper espectacular, al más puro estilo de dibujos animados japonés. Sí, porque señor. El juego está metido dentro de esa especie de estilo de dibujos animados japoneses. Un Johan O'Neill no ni en la cigala. Chinito, no chabé, ¿qué dice? Yo tampoco, pero jugar al Fighting Beepers. Otra de las cosas buenas que tiene es que no nos ha costado un duro. No hay que decirlo. ¡Nos ha costado mucho! ¡Bueno, como te compres este juego! Otra de las cosas buenas que tiene el Fighting Beepers es que lo puedes usar el compacto como frisbee. ¡Es verdad! O como espejo. ¡Es verdad! O si le pones dentro un mecanismo puedes hacer un reloj pequeñito. ¡Sí, señor! O puedes rebotar en el agua. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, pero no lo he probado! ¡Rebota! ¡Vámonos a probarlo! Espera, primero le voy a regalar monóculo a Rappel. O peineta para la martirio. Eso. ¿Y una lentilla para este? Hombre, un poco grande, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo como decorado y ya está. Ya, señores, hemos jugado al Fighting Beepers. Un juego de lucha para Saturn que la verdad es que... No se merece nuestra mayor aprobación. Y tampoco... ¡No te lo compres! Y tampoco merece que te lo compres, porque a nosotros, porque no nos ha costado... Bueno, bueno, que como te gastes dinero en este juego, te vas a arrepentir. Bueno, como no tenemos espejo en el baño, pues ponemos el... A nosotros nos ha venido bien, pero por lo demás, nanay, ¿eh? Muy señoras, mal. Señoras y señores, muy mal, Fighting Beepers. ¡Pin! ¡Y pon! ¡Qué diversión! ¡Power Rangers! ¡Que no, que son Fighting Beepers! A casa los dos que están castigados esta noche, no salís. Esta noche sin tele, que si no debéis demasiadas paripecias y lanzáis por la radio cosas raras. Señores, se nos acaba ya el programa, ¿o no hay alguna cosa más? Pues nada, que me ha gustado que hagan mención de clásicos como el ensamble de cohetes, también conocido como Mooncresta. De acuerdo. En fin, señores, la próxima semana volvemos, eso sí, entregamos los premios Game 40 del año, eso sí. Ya, la próxima semana, sin duda más, sin esperar más. Que lo paséis bien estos 7 días, ya lo sabéis, no envíes más votaciones. Por cierto, no hemos dado el ganador del desafío de Carlos. La semana que viene. ¿Semana que viene también? Vale, de acuerdo. Pues nada, chicos, sed malos, si no hagáis nada, que Moon no haría nunca, porque este hombre yo no sé ni lo que hace ya. Ahora sí, se acabó esto. Volvemos en 7 días. Dentro de 7 días, el galón. Con mujeres, con bebida, con pastita, con premiado, con gente. Los ganadores de los premios Game 40 del año dentro de 7 días. No os lo perdáis. Seis malos. No hay nada que yo nunca haría. Adiós.